en la parra, solo quiere cantar. El Tete está en la parra, solo quiere bailar. El Tete está en la parra, solo quiere salir. El Tete está en la parra, no quiere de estudiar. Un ay no más canto Tomás. Un ay no más canto Tomás. Un ay no más canto Tomás. Un ay no más canto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al Chamizo, al programa de Manu Manuel. Hoy nos acompaña Paloma Marina y luego más tarde tenemos a Alberto Gómez de Contra el Diluvio y un poquito más tarde a Sergio Falces de los Premios de la Música Aragonesa. Pero voy a pasar a presentaros a nuestra primera invitada, ¿vale? Bueno, ella es Paloma Marina, artista multidisciplinar, pintora, fotógrafa, performance, comisaria de exposiciones cuando te dejan, de exposiciones alternativas. Trabaja como co-creativa haciendo coreografías y bailarina de danza contemporánea, Butop, en la anterior compañía Mayo. ¿Lo he dicho todo bien? Bueno, sí, sí, bueno, ahí lo has dado todo. La verdad es que seguirme es un poco difícil. Ya te digo. Bueno, como sé que esto te gusta, para vamos a ambientarnos un poco. Sí, un poquito. Voy a poner... música. Gasparian. Ole. Música armenia. Tú sabes de esto. Para salida de la ayahuasca. Sí. Un momentito. Que no he probado, ¿eh? Va por aquí. Las técnicas de pintura y fotografía, por ejemplo, en tu proyecto Desapegados, es uno de los proyectos donde has utilizado esta mezcla de técnicas. Sí. ¿Esta idea surge de la experimentación entre ambas técnicas o te has sentido influenciada por algún artista? Sí, sí. Bueno, empecé con la fotografía ahora cosa de casi 20 años. Bueno, aquí si se oye a mi hija es que estoy con la pequeñita por aquí. Somos madres. Sí. Pues empecé casi hace 20 años porque yo bailaba y tuve una operación, tuve una lesión muy fuerte. Voy a hacer así un flashback. Y entonces me quedé coja. Vaya. Y entonces dije que bueno, que ya que no podía bailar, bueno, esa fue mi creencia, pues iba a fotografiar a bailarines. Y así empecé con la foto. Lo que pasa que en realidad, y fue evolucionando hasta acabar pues en la pintura, también tuve una relación con un pintor muy, muy, muy, muy tremendo, muy bueno. Entonces pues me adentró pues en los sabores de los colores, de las texturas, de todo ese viaje cromático y de pinceladas que bueno, uh-huh, que un buen pintor te puede enseñar. Tanto. Entonces lo fusioné y bueno, y te dejas llevar, ¿no? Sí. Con la materia y pues lo que hacía era foto analógica, lo que ahora ya no hago, ¿no? También por el tema de los líquidos, contaminación, no sé, ya. Son tan tóxicos que bueno, con pena lo he dejado atrás. Y coloreaba con anilinas al estilo antiguo, o sea, como fotos de hace 100 años. Y empecé así, también influenciada por ukulele. Uh-huh. Bueno, la conozco. Sí, un poco el rollo del el pop art, ¿no? Ahí sí. Trabajando, pintado sobre foto, analógica, ¿no? Que se hacía. Entonces, bueno, un poco ese viaje. Uh-huh. Me dejo llevar, ¿eh? O sea, lo que sí que creo es que los artistas necesitamos expresarnos y, bueno, y según el tiempo que tengas. Yo ahora, por ejemplo, no tengo mucho tiempo, entonces pues el otro día hice una performance y que no suelo hacer, ¿eh? Y me sentí la mar de a gusto, o sea, que, uh-huh, que me cuadró, ¿no? Poco tiempo, performance, pero bueno, no sé qué dirán los performers de esto que digo. Bueno, pero es eso, ¿no? Que finalmente no es utilizar una herramienta u otra para poder expresarte, sí, ¿no? Sí, hay que hacerlo bien, eso sí. Claro. Y requiere de tiempo, ¿no? En concreto la pintura para mí es muy complicada. O sea, me parece de un estado del ser elevado, hacer algo fluido y... Ya. Pero bueno. Bueno, ¿nos puedes adelantar algo de tus próximos trabajos dentro de la fotografía? Yo sé que tienes alguna cosita por ahí que nos va a molar. Pues sí, bueno, he sido madre hace cosa de año y medio largo, 20 meses, y bueno, he estado un poco retirada de todo, ahora vuelvo otra vez, de la cueva, y la única foto que me venía, que tenía necesidad, porque sí que suelo hacer fotos preparadas, ¿no?, por imágenes flashbacks que recibo y durante años, ¿eh? No creas que esto es de pronto, pues te van viniendo imágenes, te van viniendo sensaciones y es un trabajo sobre bueno, pues por el parto que tuve, que fue muy violento, tuve una cesárea de emergencia y en este año y medio se ha ido cociendo una imagen que más o menos... que la voy a acompañar además con una pequeña performance debuto en Huesca. Esto será creo que es el 9 de marzo en el Palacio de Villahermosa de Huesca, no lo sé todavía, ¿eh? Aquí voy diciendo datos y ahí sí que expondré esta obra y haré una pequeña performance. Pero vamos, es lo único que tengo así... Algo, me viene todo también un poco reivindicativo, ¿no? La mujer, el agotamiento en la casa, lo coñazo que los a veces... Los cuidados, la maternidad... Los cuidados, ¿no? Ese exceso de cuidado que, bueno, que a mí me gusta... Yo soy artista y me gusta mucho crear. Y me gusta ir mucho a mi rollo. Y de pronto me he encontrado pues un poquito asfixiada en un entorno pues de donde se requiere de mucho afecto, mucha atención, mucho cuidado. Y a veces pues me agoto un poco. ¿No? También porque mi mundo artístico es muy rico, entonces, sí, ¿sabes? Bueno, lo que pasa es que tengo una pareja estupenda que me apoya y me deja mis parcelitas de creatividad y porque si no yo me volvería locatis. Pero bueno, me viene un poco reivindicar, sí, bueno, hablo de mí, ¿eh? No, ya no de las mujeres en general, soy mujer, por lo tanto hablo de las mujeres, pero hablo de lo que me ocurre. Y sí que estoy con una tendencia un poco de auto... Sí, de autorretrato, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, que lo que decimos siempre aquí, que lo personal es político. Finalmente, sí. O sea, lo que a ti te ha pasado durante estos meses, el parto, la crianza, la maternidad y todo, se convierte en algo político, ¿no? Y tú, al ser artista, lo expresas como... con lo que tienes. Bueno... ¿No? Sí, el arte es político. Bueno, casi nos acercamos más los artistas a la política que la política a los artistas, ¿eh? Hombre, sí, eso desde luego. Eso, cuando hay que tomar decisiones, el que censura es el político, no el artista. Siempre. Si nos censuramos nosotros mismos. Pero bueno, el poder es el que suele meter la guillotina. Y lo sé por propia experiencia, así que sí, sí. Que les den. Sí, sí, sí, sí, sí. Me están viniendo a la memoria casos, pero bueno. Sí, sí, para... hay unos cuantos. Sí. Sí, ya podemos ir de guays, pero cuando hay que guillotinar, anda que no la metemos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ya de eso hablaremos otro día. Bueno, eres bailarina de danza contemporánea. Fuiste parte de la compañía Mayo. Sí. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cuál es la esencia y la filosofía del buto? Y bueno, cuéntanos tú. Bueno, pues es largo. Igual que antes he dicho que hace 20 años tuve que dejar de bailar y empecé a fotografiar, pues cosa de... pues claro, con toda esa herida que se me gestó y se me hizo tan dura, ¿no? Porque yo bailaba 8 horas al día con 11 años, imagínate, ¿no? Pasada. Entonces me quedé, pues bueno, pues sin estudios, sin carrera, sin nada. Fue un mazazo feroz. Que me ha costado años reponerme, me costó, ¿eh? Pero... pues tuve que empezar a sanarme y entonces en ese camino pues aparecieron diferentes personas para bailar, pero sí que apareció para mí Gonzalo Catalinas, que cuando lo vi bailar en la casa magnética, vestido de novia, todo desatado, dando gritos por todo el... y dije, uf, ¿eso qué es? Eso quiero hacer yo, ¿no? Sí, sí. ¿Eso qué es? A ver, que alguien me lo cuente, porque yo este rollo tan pasado no... Y de pronto tuve un enamoramiento artístico y dije, guau, resultó ser danza terapeuta. Y empecé, yo fui de sus primeras alumnas, han pasado ya casi 10 años, ¿no? Y sigo con él y entonces hemos acabado pues creando y bueno. Como alumna pues empiezo a volar ya sola, porque sí que para una disciplina menos de 10 años no... Ya. Se requiere, a no ser que seas una persona muy talentosa y muy virtuosa... Y luego yo soy vieja ya, o sea, yo voy a 42, o sea, como bailarina. Una niña. No, realmente para buto, soy una niña. Y tanto. Porque, pues eso, entonces entré un poco, pues por, gracias a Gonzalo, hicimos un trabajo de terapia, enfocado al buto, ¿no? Pero sí que me abrazó. Me consoló en esas heridas, me curó esas heridas, me dejé curar yo esas heridas y entonces volví a bailar. ¿Bailarina ahora y por hoy? Pues, hombre, casi se me hace un poco grande. Voy a bailar ahora en el Pablo Serrano y voy a hacer un solo que he tardado 40 años en hacer un solo, de verdad. ¡Olé! Y bueno, estoy un poco asustada, la verdad. Es muy intenso. Yo estoy a ver a quién engaño y si no... No, vente sola, tú sí, tranquila, que si vas no a conocer un montón de peña. Vamos todos los colegas y luego nos iremos de birra. Pero que, pues eso, que un poco asustadilla. No sé, aquí estoy hablando, soltando el rollo. Y bueno, un poco al hilo el buto. Sí. Bueno, pues el buto es una danza... Perdona, estoy un poquito mala. Sí. Es una danza que surge en Japón en la Segunda Guerra Mundial con la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Los bailarines registran un nuevo movimiento, que es el impacto de la bomba. Uh-huh. No solo un nuevo movimiento, sino también un imaginario donde había muchísima gente destrozada. Entonces, ¿Cómo integrar todo eso, ¿no? ¿Cómo vivir con la gente sin piel, sin ojos, sin miembros, uh-huh. con todo ese desgarro humano? ¿Cómo llevas el día a día, ¿no? ¿Cómo te comes tu huevo frito con la peña sin ojos y cómo te vas a dar tu paseo y todos a cuatro patas? No sé, ¿cómo vives con eso, ¿no? Entonces se reinventaron. Aparte de que estaban muy el tema cultural estaba muy perseguido por los americanos, tuvieron que reinventarse. Entonces, artistas en lugares clandestinos, en cabarets, pues empezaron a cocer una nueva danza donde los americanos no entendieran los códigos. Qué bueno. Entonces, en realidad es partes de un estado meditativo, sí. De zazen. La idea es cuerpo vacío y liberar el inconsciente. Entonces, cuando tú liberas el inconsciente, cada uno tiene el suyo. Sí que hay un inconsciente colectivo donde surgen una serie de patrones de movimiento repetitivos para todos, pero cada uno tiene sus pulsiones y tiene sus movidas, ¿no? Entonces, y vas liberando. sí que hay unas pautas coreográficas, pero se está dentro de los actos performáticos. Tú das 3-4 pautas, pues por ejemplo, aquí vas a subir brazos, aquí vas a sacar una flor y aquí vas a andar lento y das 3-4 pautas, pero las vives con toda la intensidad corporal. Uh-huh. Y desde un estado de pues eso, de liberación de la mente en el sí, de liberación de la mente. Y bueno, Hijikata, que es uno de los maestros junto con Kazu Ono, que son los pioneros, pues Hijikata decía que se baila con lo único que no te han robado, ¿no? Qué bueno. Es lo único que sigue todavía un poco virgen y cada uno tiene su virginidad ahí, ¿no? Y es de una belleza. Realmente el buto es para... No todo el mundo lo traga. A mí me proporciona mucho placer. Me gusta el grupo con la gente con la que bailo. Experimentamos todos. Estamos en un laboratorio de buto, en el Buñuel. Nos juntamos desde hace 3 años. Uh-huh. Ahora nos encontramos ahí. Y la verdad es que vamos gente de todos los palos. Gente de la performance, de la danza, de la pintura, diseñadores. Y vamos a vivir experiencias auténticas. Y eso para mí es sagrado. O sea, es de mis momentos cremita de la vida junto con mi familia y mi hija, ¿no? Pero es de... Que no me lo quite nadie. Que no me lo quite nadie. Bueno, te quería preguntar eso. Si en el buto prima la improvisación o tenéis un guión a seguir, pero más o menos ya me has dicho, ¿no? Que son pautas. Sí, tú tienes unas pautas como en una performance y tú te mueves. Pero libremente. Uh-huh. Tú haces lo que te salga del wiki, o sea, totalmente. Qué y sí. Entonces es que no hay dos actuaciones iguales. No. Es que es genial. No, porque de hecho la consigna del buto es nacer y morir en cada movimiento. Qué bonito. Entonces, esa es la consigna, es la ola. Arriba, abajo, arriba. Entonces, cada paso es nuevo. Entonces, sí que es a lo largo de los años te vas dando cuenta que vas entrando en eso, ¿no? En que cada cosa que haces, aunque sea repetitiva, lo puedes vivir con una intensidad a 100. Uh-huh. Y eso es un estado mental. Sí, total. Y bueno, poco a poco, cada uno con nuestras miserias, pero hombre, poco a poco, lo que sí que a mí, yo creo que soy mejor persona desde que bailo buto, he mejorado mi calidad de vida, soy menos yonki, menos drogueta y menos de todo, o sea, me ha llevado a quererme más y a vivir el cuerpo, pues también se requiere pues de una fortaleza física. Y poco a poco, pues bueno, me he alejado quizás de más malos hábitos que tenía y me he acercado a mejores hábitos. Yo estoy encantada con el buto. Yo porque bailo fatal, si no... Que no hay forma. Sí, entiendo, pero no sé yo. Bueno, el sábado 24 de enero, el pasado sábado de 24 de enero, se inauguró en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo Pablo Serrano. Sí. Plain Happy, de Sergio Muro. Dentro del programa hay un montón de actividades, acústicos, talleres, performance, charlas, creo, de todo. Bueno, ahí estás, ¿no? También. Sí, aquí estoy. Aquí entra Marshall con mi hijita. Hola. Sí, sí, aquí estoy el 17 de marzo a las... 17 de febrero. Sábado. Sí, este sábado, 17 de febrero, estoy a las 8 de la tarde. Actúo junto con Pilar Márquez, una soprano fantástica, y en ayuda de Gonzalo Catalinas como dirección artística. Y bueno, ahí estaremos. ¿Y tú sola? Y yo sola. Frente a todo el mundo. Frente a todo el mundo. Ahí a liberarte. A liberarme. Dios. Ya te digo que voy a ir. Gracias. Sí, ahí. Espero. Bueno, y sé que tienes una performance sobre la maternidad. Espera, que voy a cerrar la puerta, que Goya... Vale. Estamos como en casa porque somos madres y es lo que hay. O sea, a ver. Digo que tienes una performance sobre la maternidad, ¿no? Sí. Esta ya me la he perdido. Pues es que en realidad sobre la maternidad surgió, realmente me liberé. Esto fue el sábado pasado, que hicimos una muestra de un taller que dio Sergio Muro el domingo anterior. Entonces, la idea era hablar un poco de difuminar los géneros y demás. Entonces yo tenía como una acción así de buto muy sencillita, con unos cencerros, viajando por su obra, así trabajando un poco... porque salen un montón de cuerpos, ¿no? Y trabajar sí. un poco esquemas corporales que él utilizaba en pintura y demás. Pero total que me falló el vestuario y entonces me ideé yo uno en cero coma y empecé a mutar. Realmente hice lo que me dio la gana. La maternidad, pues sí, hablé de la maternidad. Entonces, lo que... Pues corriendo me puse unos tacones, unos pantalones cortos de deporte, porque tengo las piernas así muy musculadas, de pronto me puse unas coletas y me entré sexy, un poco machorra, un poco, no sé. Sí. Y de pronto me empoderé. Ole. Y no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí, que empecé pues con los cencerros, empecé a bailar con los cencerros y empecé a mutar a vaca. ¡Qué bueno! Y empecé a hacer de vaca por el museo. ¡Qué bueno, tía! Y nada, y sí que tenía un trayecto, y entonces al final pues convoqué a todo el mundo y me puse delante de una foto que aparecían Sergio Muro y un compañero suyo de performance, que no sé cómo se llama, la verdad, y que estaban sin camisa y tenían escrito en el cuerpo performance, ¿no? Sí. Entonces yo lo que hice fue ponerme delante de la imagen... Y ser uno más. Entonces me quité la camisa, me quedé en tetas y con el cencerro. Entonces, ¿qué se me ocurrió? A seguir haciendo de vaca. Entonces empecé ahí a mover las tetas como una loca. Pom, pom, tolón, tolón, tolón. Y no se me ocurrió otra cosa, porque ya llevaba en tiempo queriendo hacer una coreografía sobre la leche y llenar tazas de té con la leche de las tetas y demás, que empecé a regar a la peña con las tetas. O sea, y se me fue, pero la mar de a gusto. Y no solo eso, sino que además la peña abría la boca. Les decía, abre la boca y los tíos, bueno. Qué y genial, Paloma. Y me quedé muy ancha y acabé pues con acabé otra vez en la foto, pues sin camiseta, con ellos, ¿no? Sí, siendo una sí, más, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí que yo me he encontrado que en el mundo de las performances hay bastante paridad de géneros, donde el hombre y la mujer están bastante bien representados. De hecho, una de las gurús es Marina Abramović, entre otras muchas, sí, sí, que yo sí, no sé, Abramović. porque tampoco las sigo tanto. Yo con bastante conseguirme a mí, a veces. Sí. Pero hay bastante equilibrio, ¿no? Sí, sí. En el panorama performático. Y eso me mola. Y entonces di a entender que era una más. Claro. Y bueno, si ese rollo de la leche, un imaginario muy masculino, pues lo llevé a que me la gocé bien a gusto. De hecho, hice un poco un flashback al cabaret de los años, pues, cabarets alemanes de años 20, 30, que se hacía, ¿no? Que por lo visto las madres daban leche, pero no era, mi intención era dar leche, pero que no me toques. O sea, yo a mi rollo, ya. Yo te riego porque me da marcha y si quieres lo tomas y si no te vas. Claro. Y sin forzar nada, ¿no? No sé, me salió así. Hubo luego Paula Gonzalo Les, que es una moza que sabe mogollón de arte aquí en Zaragoza, arte feminista, sí. Me felicitó y dijo que olé, ¿no? Porque el rollo tiende al final a ser un poco casposo. Un poco esta ya. Madre cuenco que vale bien, que somos cuenco, que somos, no sé, pero que somos más divertidas que todo eso, ¿no? Que pues nos sí. Acaban dejando, relegando en un rollo pues un poco soporífero, ¿no? Sí. Y que el aburrimiento es un coñazo. Vamos a dejarlo claro, y nos quieren criando, simplemente. Sí, pero si criar es maravilloso. Sí. Si yo estoy ahora todo el mundo que no quiero tener hijos, yo digo a todo el mundo que tenga hijos. Sí, es precioso, sí, me encanta, pero aquí con igualdad. Claro. Y dejándonos disfrutar, ¿no? Que es que si no, esto es insoportable. Claro, claro. No, a mí me encanta haber sido mamá, es lo mejor que he hecho en mi vida, me encanta y me encanta verlo con mi compañero y, vamos, el mejor del mundo, ¿no? Pero que yo tengo un lenguaje propio, sí, el de artista, sí, y sí. Que es ni mejor ni peor, es mi lenguaje con el que yo me identifico con otra gente y me entiendo, y son mi manada. Y eso sí. Es lo que la gente tiene que entender, que somos manada. Total. Y que nos entendemos así. Que ya sí. Ni seremos ni mejores ni peores que nadie, que no es, ese no es el discurso, sino que tenemos un lenguaje y que necesitamos sacarlo. Sí. Entonces, eso no se puede cortar. Yo empecé a bailar a los 3 años, tengo 42 y sigo bailando, sigo pintando, sigo creando. Con pasta y sin pasta, siempre. Ya. ¿Entiendes? Sí. Yo tengo que estar cerca de eso, para mi bien, para mí, para mi familia y mi salud mental. Sí, sí, sí, sí, está. Sí. Forma parte de ti, Es que es así. Va intrínseco con la persona. Exacto. No sé qué más decirte. Pues si quieres añadir alguna cosita más. Pues que bueno, que este sábado bailo, sí. Solo fantástico, junto con Pilar Marqués. Y que os paséis por el Pablo Serrano, que se está reactivando. Y la verdad es que es una gozada lo que está haciendo Sergio Muro, porque es que vas a pasar la tarde el sábado, tienes performance, tienes actuaciones, todo es gratis. Eso, y está bien, y está bien cambiar, salir del gueto. Claro. Y no sé, y se ha vuelto a recuperar un espacio que yo creo que estaba abandonado, ¿no? Que es el Pablo Serrano, que es que no iba ni el Perry. No iba nadie. No iba nadie. Yo he estado en mogollón de expos y he estado yo sola. Que no va nadie. Sí, sí, que no. Que pues mira, yo lo estoy gozando, vamos. Sí, sí. Sí. Así que pues encantada. Ya lo sabéis, hay un montón de actividades programadas hasta. Ahora te dejaré el programa, ¿vale? Sí. Sí, sí, es que hay un montón de cosas. ¿Eh? Y son todas gratuitas y cualquier información la podéis encontrar en la web iaaacc.es, ¿vale? Y muchas gracias, Paloma, por aceptar la invitación de Chamizo. Pues sí, en el fondo casco un montón. Pues a mí es que me encanta. Que me encanta todo lo que has contado. Ah, sí, sí. Gracias. Y me das como envidia. Ah, sí. Sí, de poder vivir esas cosas que yo, bueno... Pues lo que dices, cada uno es como es, yo soy incapaz, pero bueno, os admiro a todos los artistas mucho y muchas gracias por estar Anda aquí. Que no me queda recorrido. Hombre, claro. Recorrido. Yo que lo vea. Tengo unas ganas de vivir y hacer cosas. Sí, sí, va. Sí, sí. Muchas gracias, Merche, vale. Por esta oportunidad. Un besito gracias. Fuerte. Chao. Bueno, os dejamos con la música de Gasparian, que le gusta... A Paloma. A Paloma. Paloma, Paloma. Bueno, pues continuamos con Alberto Gómez. Alberto Gómez es maño, pero vive en Madrid. Es parte del colectivo Contra el Diluvio. Bueno, y se reúnen en la Ingobernable, si no me equivoco, y vamos a hablar un poco con él de cambio climático. Hola, Alberto. Hola, buenas noches. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. ¿Los datos? Vale. Sí. Bueno, para que todo el mundo os conozca, ¿qué y quiénes sois Contra el Diluvio? Bueno, Contra el Diluvio somos un colectivo que se forma en Madrid el verano de 2017 por un grupo de gente que, bueno, aunque venimos de relativamente distintos bagajes políticos, tenemos una preocupación común por el cambio climático como un agente real, poderoso y presente del cambio social. Y con ánimo de significar de alguna manera este cambio de manera emancipatoria, en un sentido amplio. Además, intentando incluir el tema del cambio climático en la agenda política de otras luchas, haciéndolo transversal, ya que creemos que sin duda influirá en todas ellas, como podría ser la vivienda, la sanidad o la alimentación, por ejemplo. Uh-huh. Bien, de los 10 años más calurosos registrados, 6 corresponden a las temperaturas de los últimos años, ¿no? Desde 2010. Evidentemente el cambio climático ya está aquí, ¿no? ¿Nos puedes poner un poco en antecedentes? Bueno, por poner en antecedentes, lo primero, definir qué es el cambio climático. Sí. Que es un cambio en el clima a escala global que supone un aumento de la temperatura media a nivel global y luego se expresa regionalmente de distintas maneras. Es importante resaltar que este cambio climático es producido por el ser humano mediante la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Y una aclaración importante, porque existe mucha confusión al respecto, no tiene nada que ver con el agujero de la capa de ozono. La solución es mucho más compleja que la prohibición de un limitado número de sustancias como se hizo con el efecto invernadero. Uh-huh. Históricamente, desde el siglo XIX, ya había algunos científicos que teorizaban que con la revolución industrial, especialmente con el aumento del uso del carbón, se estaban emitiendo una cantidad de gases que podían llevar a este efecto. Pero realmente no hubo un amplio consenso hasta ya entrado el siglo XX. Ya a mediados del siglo XX, por ejemplo, en el informe de Roma del Club de Roma de 1972, donde se habla de los límites del crecimiento, ya se habla, una cosa que a mí me gusta resaltar, que es que en el 72 ya se habla del mundo que se va a dejar a las futuras generaciones. Uh-huh. Incluso dentro de este club tan elitista, ¿no?, como es el Club de Roma, se habla de futuras generaciones, que parece que es un discurso que seguimos empleando en 2018, pero es que esas futuras generaciones somos nosotras. Yo he nacido, sí, 20 años después de que este informe hablase de las futuras generaciones. Uh-huh. Últimamente, cuando más se pone en agenda a nivel internacional, es a partir especialmente del acuerdo de la Cumbre de París, que es en 2015, uh-huh, dentro del programa de cambio climático de las Naciones Unidas, donde las naciones acuerdan de alguna manera tomar acciones para no superar los 2 grados centígrados y intentar no superar también los 1,5 grados. Ambas temperaturas son medias globales respecto a la referencia que sería la temperatura media preindustrial, o sea, de 1850. Uh-huh. La actualidad del cambio climático, por la que me preguntas, bueno, podemos ver, por ejemplo, en la guerra de Siria, está estudiado que uno de los agentes desestabilizadores del país, perdón, sí, fue del año 2006 al 2010, tuvo lugar en Siria la peor sequía en 900 años. Esto provocó una caída muy importante de la producción agrícola y una escasez de alimentos. En el ámbito español, digamos, lo que predicen los modelos climáticos son sobre todo más calor y sequía. Yo creo que viendo el año 2017, aunque obviamente irá más, pero ya podemos ver que esto nos suena como algo muy actual, el hecho de que haya habido más olas de calor y que la sequía por la que estamos atravesando. De todas formas, también cabe decir una cosa. Ya está ocurriendo el cambio climático, pero no significa que no haya nada que hacer. Esto no es una situación de todo o nada. Los peores escenarios son evitables. No es lo mismo una situación en la que tengamos más olas de calor o cierta sequía a escenarios por encima de los 2 grados en los que podemos tener grandes extensiones de la Tierra que son inhabitables por los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Esto es importante, yo creo que es muy importante resaltarlo, porque tampoco podemos aceptar como un discurso totalmente catastrófico que al final a lo que nos lleva es a la inacción política. Uh-huh. Bien, y yo me he leído vuestros fanzines, los dos. Vale. Entonces, el cambio climático no nos afecta a todos por igual, ¿no? Los más pobres del sur global, y concretamente las mujeres racializadas, son las que más lo van a sufrir, ¿no? Esto es lo que vosotros contáis. Sí. Cuéntanos. Bueno, a ver, lo primero, hablar de cambio climático o en general cualquier otro desastre es difícil establecerlo en términos puramente ambientales, porque estos desastres más o menos rápidos se dan en unas estructuras capitalistas, racistas y patriarcales, que obviamente delimitan qué, a quién y cómo afectan esos cambios. Es por esto que es obvio que en el sur global va a ser donde más se sufra, a lo cual se suma además otro factor, que son los menos responsables. Y además, dentro de estas sociedades que del sur global van a ser también, seguramente, las mujeres y racializadas las que más lo van a sufrir, porque son las que tienen acceso a menos recursos para adaptarse al cambio climático, incluyendo, por ejemplo, la migración. Uh-huh. Actualmente tenemos, por ejemplo, en Siria o la hambruna del Cuerno de África, sí, y los movimientos migratorios que estos están generando, y cómo en Europa, en los países de supuesto destino como sería Europa, problematizan este movimiento migratorio, se problematiza desde la Unión Europea mediante la política de fronteras. No es un desastre natural el hecho de que se esté ahogando gente en el Mediterráneo, ¿no? Y por esto es importante hablar también y poner sobre la mesa la justicia climática. A nivel global, el 50% más pobre es responsable del 10% de las emisiones. Pues sí. Y el 10% más rico es responsable del 50% del cambio, o sea, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es una diferencia brutal, y siendo el cambio climático un hecho que es incontestable, sí, las responsabilidades no son las mismas y, por lo tanto, no se deberían repartir equitativamente. Además, tenemos el caso de que, por ejemplo, hablando de Europa, aun entendiendo sus diferencias internas, Europa no solo debe reducir, los países europeos no solo deben reducir sus emisiones hasta límites seguros, que podríamos decir, de emisiones, sino que deberían bajar todavía más para permitir que ciertos países en vías de desarrollo o subdesarrollados, sí, puedan mejorar sus condiciones materiales de vida. Pues sí. En África quizás haga falta aumentar sus emisiones para mantener unas infraestructuras básicas para una calidad de vida digna. Y para que ellos puedan crecer, nosotros tenemos que decrecer todavía más de lo que nos tocaría simplemente para cumplir con la cantidad de carbono que podemos, de dióxido de carbono que podemos emitir. Bien, ¿y qué podemos hacer para mitigar las consecuencias del ya presente en nuestras vidas cambio climático? ¿Qué sujeto es el que hay que movilizar para intentar paliar sus consecuencias? ¿Y cuál es la postura política que adoptáis desde Contra el Diluvio? Bueno, respecto a el qué podemos hacer, no, lo primero, las primeras medidas que se hablan, que eso serían a nivel individual, las que mayor impacto tienen en una reducción de los gases de efecto invernadero, serían sobre todo reducir el consumo de carne e incluso eliminarlo completamente de la dieta, usar medios de transporte menos contaminante, como serían el transporte público, la bicicleta frente al coche, y reducir o eliminar los viajes en avión. También a nivel individual, mezclado, aunque entendiendo también que es parte del cambio social, hablar del tema. Es muy importante hablar del tema para que nos demos cuenta de que es un tema que está completamente presente ya en nuestras vidas. Sí. De todas formas, hay que decir que los cambios individuales son imprescindibles, pero a la vez son completamente insuficientes si no están acompañados de un cambio colectivo que presione para impulsar modos de producción y consumo bajos en carbono, a la par que más justos, democráticos y sostenibles. Porque si simplemente nos fijamos en bajar en conseguir que sea una producción y consumo bajo en carbono, lo que nos podemos encontrar es con una especie de capitalismo verde o incluso un ecofascismo. Respecto al sujeto que está llamado a luchar contra el cambio climático, bueno, esto es muy difícil de definir. Supongo que cualquier movimiento político le gustaría poder señalar cuál es su sujeto político. No, aquí tenemos, además, yo creo que en el cambio climático tenemos una gran contradicción, porque si bien por una parte está muy claro que hay unos responsables muy claros, como hemos comentado antes. Sobre todo es la renta lo que más explica la diferencia de poder adquisitivo, es lo que más explica las emisiones. Uh-huh. Pero claro, por otra parte, la urgencia de combatir ya el cambio climático. Y por otra parte, que ya me gustaría a mí, pero no tiene pinta de que el capitalismo vaya a acabar de aquí a un año o a 10 o a poco. Entonces, tenemos que actuar en los márgenes del capitalismo, presionando a empresas y gobiernos para que tomen medidas que hagan, que nos ayuden a mitigar el cambio climático. De la respuesta, de la postura política que adoptamos en Contra el Diluvio, sí, te voy a leer un corto decálogo que tenemos. Sé que no es un formato muy radiofónico, pero de verdad que es muy breve. Mira, el primer punto sería que el aumento de la concentración en la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles y la deforestación está asociado a la dinámica de crecimiento inherente al capitalismo. Uh-huh. Segundo punto, pensamos que la solución definitiva al cambio climático y la crisis ecológica pasa necesariamente por la superación del capitalismo y el desarrollo de una sociedad poscapitalista, más democrática y realmente sostenible. ¿Ves? Sin embargo, la magnitud y complejidad de esta tarea contrasta con la urgencia en afrontar los retos que nos plantea la mitigación y adaptación a un cambio climático que ya está en marcha. Es algo que ya es presente. Sí. La lucha contra el cambio climático implica ante todo un esfuerzo colectivo, social y político para obligar a empresas y gobiernos, ya sean locales, regionales, nacionales, a que tomen las medidas necesarias. Uh-huh. Este esfuerzo implica a su vez también cambios profundos en la hegemonía cultural dominante y la creación de nuevos sentidos comunes colectivos. Debemos buscar y aprovechar grietas los actualmente existentes que favorezcan tanto dichos cambios como tomar medidas inmediatas. Las medidas individuales para disminuir la huella de carbono, las que hemos comentado, son necesarias, pero tienen que marcarse y plantearse dentro de la acción colectiva y la transformación cultural necesaria. El cambio climático es tremendamente injusto. Lo sufre más quien menos contribuye. Por eso la lucha contra el cambio climático debe plantearse desde una perspectiva internacionalista, de clase y de género. Aunque las peores perspectivas del cambio climático son catastróficas, aún no es tarde para evitar sus consecuencias más graves. No podemos comunicar el cambio climático desde el catastrofismo, por ejemplo, colapsos inevitables, o el tecnooptimismo, como la geoingeniería u otro tipo de soluciones tecnológicas que se nos plantean, como que sin ningún tipo de cambio simplemente va a aparecer una nueva fuente de energía, por ejemplo, maravillosa, que va a resolver todo esto, maravillosa y totalmente limpia, por supuesto, que va a resolver el problema. Porque ambas posturas básicamente son igual de paralizantes en lo político, aunque puedan parecer completamente contrarias, el desastre o el tecnooptimismo, en realidad, efectos políticos, ambas son paralizadores. Por ir acabando, debemos plantear horizontes de vida buena más simples y sostenibles, basados en una concepción de la riqueza que ponga la satisfacción de las necesidades básicas, los cuidados y lo relacional en el centro en vez de la simple acumulación material. La lucha contra el caos climático, que es un término sugerido por algunos autores frente al cambio climático, y por una sociedad poscapitalista, democrática y ecológicamente sostenible, necesita de la participación de una inmensa mayoría que se plante frente a los intereses cortoplacistas de un lobby fósil y unos políticos que al favorecerles nos van a llevar nos están llevando a la catástrofe. Bien. En 2020 es el año de la revisión de la brecha de emisiones. ¿Qué se espera? Bueno, lo primero, para contar un poco qué sería la brecha de emisiones, sí, es la diferencia entre el recorte de emisiones necesario para lograr los objetivos que firmaron los países en el Acuerdo del París, mantenernos por debajo de los 2 grados, e intentar mantenernos también por debajo del 1,5 grados sobre niveles preindustriales, es la diferencia entre esto y los compromisos voluntarios adquiridos, porque el Acuerdo de París, cada país se compromete a lo que quiere, disminuir sin ningún tipo de obligación. Ahora mismo, los objetivos que se firmaron en 2015 suponen que las reducciones a las que se comprometen voluntariamente son 1/3 de las necesarias. Sí. Si esta brecha y los cálculos indican que si esta brecha no se cierra en 2030, el objetivo de los 2 grados, que se considera como el límite seguro, es difícil que lo alcancemos, y el escenario de 1.5 grados, que se considera más seguro, ya será en 2030, ya sería completamente imposible de no superar ese 1.5 grados. Además, sabemos que romper esta brecha es posible, a nivel técnico es posible, con las energías renovables de las que disponemos ahora, y además es viable dentro del marco capitalista, si queremos decirlo así, podría ser viable económicamente. Claro, es viable económicamente, obviamente hay unos ganadores y hay otros perdedores, y hay intereses materiales muy fuertes, como podrían ser pues todos los lobbies petroleros, por ejemplo, que se oponen a esta transición energética, digamos, porque aquí no hablamos de, aquí no sería una transición social hacia otro tipo de sociedad sostenible, digamos, sino simplemente dentro del marco capitalista, un recorte mediante la técnica de emisiones. Pero claro, estas empresas hacen un lobby muy fuerte para que esos acuerdos voluntarios sean lo más suaves posibles, o incluso en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que decidió unilateralmente abandonar el acuerdo, y eso no hay ningún mecanismo legal para de alguna manera castigar a los estados que simplemente deciden abandonar completamente a lo que se han comprometido. Uh-huh. Además, el Acuerdo de París incluye una revisión cada 5 años de estos propósitos nacionales de reducción de emisiones. Entonces, el siguiente del Acuerdo de París fue en 2015, el siguiente que tocaría sería en 2020. Sí. Entonces, dentro de 2 años, que puede parecer poco tiempo, pero si en 2020 no conseguimos disminuir esta brecha de emisiones, al año siguiente, o sea, a la revisión siguiente, perdón, no al año siguiente, ya estaríamos en 2025. Sí. Ya son otros 5 años que hemos perdido de alguna manera para reducir esta brecha de emisiones, y esto haría muy difícil, todavía más difícil, digamos, que se consiguiese hacer desaparecer esta brecha para el año 2030. Sí, hay tiempo si se quiere. Hay mucho por hacer, como decís vosotros, pero hay tiempo. Sí, hay tiempo, sobre todo porque como ya hemos comentado, no es un escenario de hay cambio climático desastroso o no hay cambio climático. El cambio climático está aquí, va a ser parte de nuestras vidas y nuestras sociedades. Uh-huh. Aquí no vamos a conocer un clima como el que se ha desarrollado el ser humano en los últimos miles de años, pero esto no tiene por qué suponer una catástrofe. Yeah. Está en nuestra mano ejercer un cambio social y político para conseguir que esta transición en el horizonte tenga una sociedad, por supuesto, más sostenible, resistente al cambio climático y más justa. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por aceptar la invitación del Chamizo, por regalarnos este tiempo, que al final se nos ha hecho un poquito más tarde de la hora, y muchas gracias por todo, mucha fuerza, estáis haciendo un trabajo tremendo. Muchas gracias. Y eso, ¿y dónde pueden ver los oyentes y las oyentas todo lo que hacéis? Dinos la web. Bueno, tenemos una página web que es bien sencilla, es contraeldiluvio.es. Uh-huh. Ahí está la mayoría de material que hemos publicado. También estamos activos en redes sociales, especialmente en Twitter. En Twitter. Uh-huh. Que es la cuenta es simplemente @contraeldiluvio. Uh-huh. Estamos en Facebook también. Y tenemos un canal de Telegram, que también podéis, toda esta información, de todas formas, la uh-huh. podéis encontrar en la web está toda la información de cómo podéis seguir, porque también tenemos una newsletter donde sí. informamos de todo lo que vamos haciendo, de noticias que salen relacionadas con el tema, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues nada, muchas gracias, Alberto. Nada, a vosotros. Un beso muy fuerte y la próxima vez aquí, ¿eh? Vale. Te guardo el calendario zaragozano, ¿eh? Te lo guardo. Vale, gracias. Un beso fuerte. Adiós. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí a Alberto Gómez de Contra el Diluvio, y en un momento hablamos con Sergio Faces de los Premios de la Música Aragonesa. Un segundín, ¿eh? Vamos a poner una canción para descansar un momento. No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre, a causa de tu decepción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como se hace la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome. Bueno, continuamos el programa, porque hoy al final se nos ha hecho un poquito tarde, pero bueno. Nos acompaña Sergio Falces, es parte del colectivo Aragón Musical y uno de los organizadores de los Premios de la Música Aragonesa, además de DJ, y también fue mi profesor de Community Manager. Muy buenas. Hola, Sergio. Bueno, el pasado martes fue la rueda de prensa donde se presentaron los nominados en esta 19ª edición de los premios. Cuenta. Que tengo que decir que, bueno, que eres muy buena en las redes sociales por algo. Eso para empezar. Hay que decir, claro. He tenido el mejor profesor. Claro, es que he tenido el mejor maestro y tal. Que... Es verdad. Y que por eso además tiene tan buenos datos, porque seguro que has mirado por internet mucho para sacar datos tan buenos como estos, ¿no? Fijo. Y sí, pues fue el martes cuando fue la presentación de nominados. Los premios de la música aragonesa. Y bueno, por decir, pues que contentos, pues muy contentos como de costumbre, pues porque ha habido sobre todo mucha gente joven, mucha gente nueva, que es de lo que se trata un poquito. Y bueno, los premios muy repartidos. Desgraciadamente, a ver, pobre hombre. Pues Bunbury ha sido a lo mejor el más nominado junto con otro grupo sí. menos conocido, que es The Clejos Band y tal. Después ha estado Sohai y tal, que nos parece un artistazo que además se le ha currado muchísimo, que el rap además siempre está presente en los premios. Y a partir de ahí, pues todo ha estado mucho más repartido, ¿no? Y estamos, la verdad es que muy contentos, ¿no? De momento con lo que pasa respecto a nominaciones. Habrá que ver el día 6 de marzo, que es el día de la gala, uh-huh. Pues la gente que gana, cómo gana y qué gana, claro. Ya, ya. Vale, entonces ya nos has dicho que el 6 de marzo... El 6 de marzo va a ser el... Sí, sí, en el Teatro Principal, a las 8 de la tarde, va a ser el pues la gran gala de los premios. Vale. Bueno, gran, pequeña, eso ya veremos. Vale. A ver cómo sale. ¿Novedades de este año? Pues la principal es un nuevo premio, que lo hemos llamado Premio Itinerante, porque consideramos que viaja por diferentes disciplinas de la música aragonesa y que en este primer año se ha centrado en los técnicos de directos. Entonces va a dar un premio a un técnico de directos, que otro año puede ser a un periodista musical, que otro año puede ser a un técnico de estudio, que otro año puede ser a una sala de conciertos, no se sabe, ¿no? Uh-huh. Realmente hemos comenzado con esto. Pensamos que hay un montón de gente de áreas diferentes en la música aragonesa que no tratamos. Nos parece muy, muy injusto. Y con este premio intentamos que de algún modo llegar a donde no llegamos. Claro, tenemos 19 categorías. Lo ideal para llegar a más gente, porque hay un montón de gente haciendo cosas por la música aragonesa, sería tener como 125, pero hay una gala que dura 2 horas, queremos además que dure 2 horas, que no pase más porque la gente se aburre mucho, y para eso al final hay que te tienes que de algún modo cortar un poco y decir, bueno, pues hasta aquí llegamos. Uh-huh. Y donde no llegamos tenemos que llegar, ¿no? Y este premio va un poco de eso, ¿no? Sobre todo intenta de algún modo, bueno, pues ser o ver a la gente que no es visible y que a lo mejor no se mueve mucho respecto a otros años o no cambia mucho respecto a otros años, no sé, que a lo mejor no va a cambiar mucho de un año a otro y que sin embargo siguen estando ahí, ¿no? Y que tienen que estar de algún modo reconocidos. Eso es un poco la historia. Gente vinculada, ¿no? Con la música. Gente vinculada, que a lo mejor de un año a otro no va a haber muchos cambios respecto a nominados y que sin embargo están ahí y que hacen una buena labor, ¿no? Esa muy es un poco bien la historia, es la idea, ¿no? El objetivo. Uh-huh. El cartel este año también rompe la línea de diseño que se va repitiendo en las últimas ediciones, pero bueno, cuéntalo. Sí, porque este año hemos decidido no hacer un cartel de un premio, de premios, que es lo habitual. Sí. Bueno, pues en este caso va a ser una fotografía, tal cual, algo muy sencillo. No tiene que ver nada con ninguna promo de ningunos premios del mundo. Ya. Y bueno, pues el año pasado en la gala nos gustó mucho una escena que vimos ahí desde las butacas del escenario principal, del teatro principal, que es ver a Begut, que es una nueva artista de 18 años, uh-huh, con el gran Santiago Userón, que uh-huh es pues un grande de la música en castellano, sí, sí, de todos los tiempos y que tiene 60 años ya ahora mismo. Uy. Y fue ver dos generaciones diferentes en el mismo escenario. Begut, de algún modo, homenajeando a Santiago Serón, al zaragozano Santiago Serón, uh-huh, una zaragozana, un zaragozano de edades muy diferentes, y decimos, jo, pues yo creo que es el momento de plasmar esa filosofía, ¿no? Esa filosofía de que Aragón son músicas muy distintas, pero también son generaciones muy distintas, sí, que siguen haciendo música y se lo siguen creyendo. Y con gente como Begut, de 18 años, nos queda claro que no solamente vivimos de viejas glorias, como puede ser Santiago Serón, Bunbury, uh-huh, que son viejas y prometedoras, todavía prometedoras porque les queda todavía mucho bagaje por delante, glorias, sí, sino que además hay también gente muy joven que tiene todavía muchísimo que decir y ha pasado también con el rap en Zaragoza, con Violadores del Verso y pues la sí gente que ha compuesto esta banda, y ahora pasa con gente como Begut, con 18 años, y queremos que eso esté plasmado, ¿no? Hay mucha música distinta y muchas generaciones diferentes en una música que sigue muy, muy viva. Y que da igual que ahora mismo se ponga de moda el reggaetón, que como en mi época todo el mundo queríamos tener un grupo y tocar la guitarra, y ahora mismo pues ni los programas de televisión estos de este tipo ni nada consigue ir en contra de que la gente en Zaragoza siga teniendo esas ganas de formar un grupo y de hacer música y de tocar música. Eso es tremendo, uh-huh, eso es genial. Y queremos hacer ese homenaje. Es solamente una foto. Y llevo aquí hablando como no sé cuántos minutos, ¿no? Porque esa foto define mucho el programa musical aragonés, sí, de músicas muy distintas y de gente muy diferente. Sí, sí, sí, sí. Vale. Y cuando hablo, ¿no? Ahora que no, no callo. Sergio. Pero... Tú cortame, de verdad, ¿eh? Aquí has venido a contarlo, a contar todo. A ver. Pues venga, vas a seguir. Venga, la sigo. Estatuilla del escultor José Azul. Se vuelve a repetir este año. ¿Cuántos años lleva ya? Pues fíjate que lleva desde el 10º año y este año hacemos 19 años, pues 9 años lleva esa escultura. Uh-huh. Antes las compraba, un servidor las compraba en el ¿cómo se llamaba esta tienda? Ay, Dios mío. En Galerías Primero, de 5 de marzo, compraba unas pues las típicas placas y tal que salían baratas y eso, y las compraba yo y tal. Pero ahora ya la cosa ha cambiado mucho y tenemos apoyo financiero también, que siempre viene bien. Y desde hace 9 años, pues no tenemos unas placas, sino que tenemos una escultura, además, totalmente nuestra, que nos la ha cedido exclusivamente, pues yo creo que es un artista enorme como es José Azul. Sí. Y que representa básicamente, pues bueno, hay que ver un poco cómo es la escultura, ¿no? Pero representa como una mariposa entrando en un corazón, como, claro, esa mariposilla puede ser el amor entrando en el corazón, la música entrando en el corazón, la pasión entrando en el corazón, la cabezonería entrando en el corazón. Hay algo que entra en algún sitio, ¿no? Y bueno, pues al final la música no deja de ser eso, ¿no? Cabezonería. Desgraciadamente, si una persona es un ingeniero buenísimo, se va a dedicar a la ingeniería y le van a tratar bien en la ingeniería y va a ser un ingeniero muy bueno. Pero si alguien es muy buen músico, pues lamentablemente la sociedad no le va a corresponder como que, ¿qué músico tan bueno eres? ¿Vas a vivir de la música? ¿Te vamos a corresponder muy bien como músico? Ya. ¿Y vas a poder llevar una vida acorde a tu oficio como cualquier otro oficio? No. Entonces, bueno, pues al final la música desgraciadamente vive más de la pasión que del oficio, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que se le ocurrió a José Azul a la hora de esculpir estos premios, ¿no? Esta estatuilla. Vale. Bueno, pues elige una anécdota de estos años pasados, a alguno de los premiados que recuerdes con especial cariño, cuando te rapaste el pelo. Ah, es verdad. No le iba a contar. Bueno, ya lo he dicho yo. Bueno, esa, ay, esa ya es muy lo buena. He dicho. Y no se me ocurría. No, pero es porque no se me ocurría, es verdad. Venga, pues di, cuéntate. Ah, pues sí, lo del pelo me encanta. Es que, claro, a ver, es que, bueno, pues... Pues en unos premios es verdad que se me ocurrió raparme ahí tal cual encima del escenario y tal. Fue homenajeando al gran Rafa Angulo. Rafa Angulo para mí es de los periodistas musicales del actual milenio más destacados. Sí. Él llevaba Mundo Sonoro a Aragón y él me dejó a mí y a dos compañeros más, nos dejó ese legado, ¿no? El Mundo Sonoro Aragón que ahora mismo estamos coordinando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lamentablemente la vida no fue por lo que nos hubiera gustado a todos y bueno, pues Rafa nos dejó. Uh-huh. Y le hicimos un homenaje que yo consideré que era el momento de, bueno, pues él era rapado, calvo, bueno, calvo perdido el tío. Yo de hecho lo conocí calvo ya en el año 99 y yo también quería ser calvo como él aquella noche. Y pues me rapé en homenaje a Rafa Angulo, delante de su hermana además, que bueno, fue todo muy emotivo, muy chulo. Sí. Y dándole un premio además a que es pues su mejor amigo, a Julio de la Rosa, y que también es de los mejores músicos que hay en España. Y bueno, pues fue un modo de homenajear a Rafa, ¿no? De ser por una noche, ser como Rafa es imposible, pero por una noche sentirme como el gran Rafa Angulo, ¿no? Y fue gracioso por eso, y también fue gracioso porque luego yo clareo mucho, ¿eh? Y tal. Entonces la gente ya desde ese día me decía, ah, oye, buena idea, así ya y tal, ya te lo dejas, ¿no? Y yo, ostras, ¿por qué me lo tengo que dejar? Y la gente me iba en plan, tío, clareas. No me lo decían porque eso de la calvicie, pues es una cosa como muy, ¿sabes? Ya sabes que eso es algo que nadie quiere nunca hablar. Se ve, pero no se habla. Yeah. Y yo, dímelo, ¿por qué me lo tengo que dejar así? No entiendo. Y bueno, hubo muchas anécdotas. Esa noche fue una noche muy anecdótica por eso. Y yo me sentí muy Rafa Angulo y me sentí muy bien porque hasta decía expresiones suyas. Digo, ostras, es que estoy diciendo expresiones de Rafa. O sea, es que Rafa estaba esta noche en mí y me sentí súper, súper bien. Súper bien. Pero a pesar de eso, lo siento, pero me dejo que sea otra vez el poco pelo que me queda. Bien, bueno. Bueno, a ver, yo lo voy a intentar sacar a ver lo que dice. ¿Nos puedes adelantar alguna de las actuaciones que se darán en la gala? Pues hombre, la respuesta es no se puede, es imposible, que no se puede hacer. Porque son sorpresas, pero... Gracias. Pero a lo mejor, quizás, puede ser, yo diría que las novias tienen muchas papeletas para actuar. ¡Ah, qué bien! Se van a llevar un premio, esto ya lo anunciamos, un premio de la trayectoria. Sí. Y aunque no se puede decir y tal, lo cierto es que yo diría... que tienen todos los puntos. Que van a actuar. A ver, yo además soy muy fan de las novias. Sí. Yo para mí, claro, cumplieron 30 años de carrera en 2017. Estos son los premios que de algún modo recompensan la labor del 2017. Y consideramos, ostras, pues es un buen año para poderles dar el premio que merecen. Porque son gente muy cabezona. Es gente, bueno, pues Toño, el cantante es taxista, no sé. Sí. Ellos han ido buscando un poco la vida como han podido, ¿no? Y han tenido muchos altibajos. Y a pesar de lo que la vida les ha deparado, ellos se han empeñado con su cabezonería en seguir adelante con su música, con sus discos. Y en 2017, para celebrar que cumplen 30 años, pues han editado un disco que se llama XXX30, uh-huh. Que es su primer disco en directo en 30 años, que ya era hora, y que está grabado en Madrid, en una sala, y que realmente escuchas el griterío de la gente y te das cuenta que tienen un montón de fans los tipos. Sí. Es un grupo de culto totalmente, no es un grupo mayoritario, pero es una minoría muy, muy, muy fiel. Sí. Y se lo han currado, pues a base, pues eso, pues de currar un montón... De curar en su trabajo, además, y con su familia, y sí. Luego ir a ensayar al local, porque se cree en la música, se cree en su rollo, su historia. Y hay gente como yo que con 10 y pocos años, que era un crío, pues era fan de las novias, y ahora tengo el gran, gran, gran honor de decir: hostias, les voy a dar un premio a estos tíos. Y estoy súper emocionado, estoy muy emocionado. Nos hacemos fotos ahí, cuando han sido la entrega de diplomas y tal, en la rueda de prensa, sí. Y yo digo: hostia. Me estás haciendo una foto con las novias. Estoy en flipando. Plan groupie. En plan groupie. Es que soy groupie y soy muy groupie de las novias. Entonces es como un placer muy grande. Sí. Y bueno, yo estoy en esto de la música aragonesa porque me gusta la música y porque creo que lo que mola de la música y de cualquier otra cosa, si te gusta algo, me da igual que sea música, que sean puzzles, que sean cocina, que sea lo que sea. Creo que tiene más valor lo que hace tu vecino que lo que hace un tipo que vive súper lejos, ¿no? Uh-huh. No por nada, sino porque, hostia, es que este tío te lo encuentras por la calle, solo por eso. Uh-huh. Entonces yo soy muy fan de la música de Aragón por eso. No porque sea lo mejor del mundo, sino porque es la gente que me encuentro por la calle y que veo, pues voy al supermercado y lo saludo y tal, ¿no? Entonces, pues para mí las novias tienen ese añadido de ser un grupo muy bueno y además son vecinos míos. Entonces, yo para mí eso es un... me gusta. Si la gente de Aragón no defendemos a los de Aragón, ¿quién lo va a hacer? No, evidentemente nadie, ¿no? Entonces somos un poco piña y tal y para mí, es, ya te digo, yo soy muy fan sobre todo de la gente de aquí, principalmente. Uh-huh. Y de las novias entre ellos. Uh-huh. Bueno, y para que todo el mundo tenga toda la información y puedan verlo, ¿dónde? Pues en premiosdelamusicaaragonesa.com y en aragonmusical.com, y en Aragón Musical trabajamos todos los días del año. Sí. Pues en difundir cosas que tienen que ver con la música aragonesa. En aragonmusical.com pueden saber sobre los premios y sobre un montón de cosas más. Que bueno, hay veces que por cosas nuestras pues no podemos subir la información que queremos, pero otras veces lo tenemos todo, vamos, al dedillo, sí, sí. Día a día. Ahora mismo lo Eso depende, ahora actualizado. Lo tenemos muy bien. Sí, sí, exactamente. Y bueno, pues ahí pueden un poco informarse sobre todo lo que tiene que ver con estos premios, que intentan, pues de algún modo, reconocer la labor de parte, es imposible de que de toda, pero por lo menos de parte del programa Música de Aragonés. Uh-huh. El día que podamos hacerlo de toda, pues será una gala que dure 24 horas. Y ojalá pase eso alguna vez. Podría ser como reto y tal. Podría ser, podría estar bien. 24 horas de música y tal. Hacer un maratón, algo de los Guinness y alguna cosa así. No se puede descartar. Pero lo que haría falta hacer para reconocer todo lo que hay, que siempre nos quedamos cortísimos. Pero bueno, se hace lo que se puede. Muy bien hecho. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Por acompañarme. Gracias. Lleva aquí desde las 10, ¿eh? Desde las 10 de la noche conmigo. Acompañándome todo este ratito. Y encantadísimo, además. Y bueno, muchas gracias por estar y felicidades por el trabajazo que hacéis en los premios de la música. Y nos vemos muchas pronto, gracias. ¿No? Nos vemos pronto. Bueno, ¿irás a la gala o qué? Claro. Bien. El 6 de marzo. El 6 de marzo. Ya lo tengo. Vale, vale, hay que apuntárselo. Vale. Pues si no, veremos, vale. Vale. Genial. Bueno, pues un besito. Un beso fuerte. Chao. Y terminamos, ¿vale? Terminamos el programa. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar con Chocolate Remix. Ni una menos, ¿vale?